Natalia, cuéntanos, bueno, la situación bastante incómoda que te está tocando pasar con tu menor. Sí, o sea, es un caso que uno no espera que le pase a un niño tan chico, más encima tiene 3 años. Y nada, o sea, quiero que todos sepan lo que está pasando en el jardín y que las mamás que estén al tanto de lo que está pasando, porque yo en realidad me siento muy mal con lo que está pasando. O sea, es una guagua y me siento mal. Natalia, cuéntanos en sí cuáles son, cómo te pudiste dar cuenta de este abuso que sufrió tu menor y en qué jardín de infantil fue. El jardín Capullito, que se encuentra en Julio Bushman con 18 de septiembre. Él entró este año en marzo a ese jardín, porque él antes iba a otro jardín, La Gota de Leche. Ahí él se adaptó súper bien a ese jardín. Y ahora el jardín que está yendo al Capullito nunca le gustó. Siempre me dijo que las tías eran malas, que la tía le pegaban. Y hasta el día de hoy, cuando yo lo iba a dejar, lloraba. Siempre me hizo show y después, hace como 4 meses, él me empezó a decir que la tía le pinchaba el potito. Y Joaquín empezó a sangrar por su ano. Lo empecé a llevar al doctor, le hacían exámenes, todo salía normal. Hasta que el día martes de la semana pasada, él me dice que la tía le metía el dedo en el potito. Y él ya estaba sangrando bastante. Y cuando iba al baño, él lloraba porque le dolía su ano. Y resulta que lo llevo a la guardia y me dice la doctora que tiene rastros de un abuso. Hago la denuncia en Carabineros, Carabineros me pasa a la PDI. Hago la denuncia en PDI, el día jueves a él le toman exámenes en el servicio médico legal y el doctor me confirma el hecho de que lo que está pasando es... O sea, que él encontró tanto heridas antiguas como heridas nuevas dentro de su ano porque lo tiene todo lastimado por dentro. ¿Qué te han dicho en el jardín? En el jardín me llama la directora para que vaya a conversar con ella, pero en realidad no tengo nada que conversar con ellos. O sea, esto ya llegó al límite de que yo tuve que hacer la denuncia con la directora regional de la Junji, pero yo ya no tengo nada que conversar con ellos en realidad. O sea, esto ahora tiene que llegar hasta donde tiene que llegar, o sea, encontrar al culpable solamente. O las culpables, porque ahí son puras tías y hay un auxiliar nomás. Y él me dice que son las tías. ¿Y él da indicios de alguna de las tías en específico? Sí, me nombra una de las tías, porque él tiene 3 tías a su cargo. Y me nombra una más que todas, que es la tía Isabel. ¿Fuiste a la fiscalía? ¿Cuál es el proceso que te toca todavía? Ahora me toca que lo vea el psicólogo y tiene que llegar ahora la denuncia que hice en Carabineros para que ya empiecen con todo lo que es la investigación, porque ya la investigación va a empezar una vez que ya lo vea el psicólogo. ¿Cómo está tu hijo hoy en día? Ahora está mejor, porque en realidad ahora con las únicas personas que se halla es con su papá y conmigo, nadie más. O sea, con todos tiene desconfianza, no quiere que lo lleven al baño, no quieren que le limpien el potito porque le da miedo. Y está agresivo, todo lo quiere romper. Y de repente yo lo llamo y también me trata de pegar, como que es un método de defensa que él tiene. Inclusive las tías me dijeron que hasta había mordido unos niños ahí en el jardín y eso era algo que él no hacía. Él lo hacía cuando era guaguita nomás, pero ahora ya no, pues. Entonces no sé. Ahora tiene que verlo el psicólogo para ver si él va a quedar con alguna secuela después de esto o no.